hasta las 12. Enredate. Enredando las mañanas. Un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. Bueno, volvimos a este Enredando las Mañanas, el programa de la Red de Medios Alternativos, y pretendemos estar en comunicación con el compañero Andrés desde Ecuador. Estimado, ¿nos estamos escuchando? Hola, compañero. Sí, nos escuchamos fuertemente. Maravilloso. Bueno, antes que nada, un gran saludo te mandamos desde acá, desde este Enredando, el programa de la Red, para ustedes. Sabemos que vos sos parte de un medio alternativo, ¿no? Es así, ¿no es cierto? Lanceros Digitales. Sí, así es. Somos un colectivo de comunicadores comunitarios amazónicos acá en el Ecuador. Maravilloso. Bueno, estimado, esta nota con vos tiene una responsabilidad terrible, porque vos te imaginarás que por estos lados no tenemos buenas noticias, y persiguiendo esa buena noticia que siempre queremos compartir con nuestras amigas y oyentes, nos acordamos del plebiscito en donde ustedes derrotaron a Noboa. Así que queremos preguntarte cómo consiguieron eso. Bueno, esto es resultado de un trabajo, digamos, de hormiga, como decimos, ¿no? De un trabajo muy, muy de base. Recordemos que Daniel Noboa llega con un alto posicionamiento hacia la consulta popular. Pero desde el anuncio de la consulta y durante las últimas semanas ya en la campaña como tal, que fue una campaña bastante corta en tiempo de 15 días, se activaron distintos colectivos, ¿no? Colectivos ciudadanos, colectivos alternativos, la sociedad en general, no quizás de una manera de espacios totalmente organizados, me refiero a mucha gente que, por ejemplo, a través de las plataformas, de las redes, empezó también a hacer un activismo digital. Y pues finalmente todo esto es lo que consigue virar la opinión pública, que inicialmente mostraba más bien adhesión a la propuesta del gobierno, pero que esto fue cambiando paulatinamente como resultado también, obviamente, de varios errores en cuanto al manejo del gobierno. Esto finalmente se da en que se revierta la tendencia que estaba en un momento favorable al gobierno, quizás en un segundo momento con el tema de los indecisos quizás igualada, equiparada, y finalmente ya el resultado al final nos muestra que más bien se vira la tendencia y hay un 60% de ecuatorianos, ¿no?, que le dice no a las cuatro preguntas planteadas por el presidente. Entonces realmente es un trabajo en minga, como decimos acá, un trabajo muy muy sostenido a nivel territorial de base, con fuerte presencia también en las redes sociales, en donde quizás algo muy positivo de esto es que no hay alguien que se pueda adjudicar este triunfo, un partido electoral como tal, no, sino más bien es en general la ciudadanía. O sea, es un triunfo bien de abajo. Qué importante esto último que nos acabas de decir. Nosotros previamente a la llegada al plebiscito veníamos siguiendo la situación en Ecuador por ese paro tan extendido que se había hecho, ¿no? Donde la gente también, mucha gente había salido a la calle. Y yo sospechamos que, bueno, este triunfo habrá influido bastante en el ánimo de todos las y los ecuatorianos, ¿no? Pues lo habrán vivido como un triunfo importante sobre Noboa. Y por otro lado, Noboa habrá quedado, digamos, sacudido también, ¿no? Sí, por supuesto, es un golpe político, ¿no? Unas semanas antes de la consulta, el mismo presidente Noboa había reconocido que perder la consulta sería un golpe político para su gobierno. Claro, luego, por muchas circunstancias e incluso con el apoyo de las encuestadoras, todo apuntaba a que gane la consulta. Entonces, una vez que el resultado final fue adverso, sí es un golpe político. Esto claro. Ha hecho que, claro, que de alguna manera el gobierno tenga que rever sus estrategias, que no pueda avanzar en estos momentos con una arremetida como sin duda si ganaba lo hubiera hecho. Y por tanto es un momento en el que obviamente va a tomarlo con bastante cautela y redefinir sus estrategias. Sí, así es. Y vos, por otro lado, Andrés, bueno, decíamos que sos partícipe de este medio comunitario. ¿Cómo se organizan ustedes para ir reflejando en el medio todos estos procesos? Primero el paro, el plebiscito y así sucesivamente, porque también sabemos que con los medios comunitarios y la prensa en general, este gobierno de Noboa ha sido, bueno, muy castigador. Sí, hubo, quizás el tema del paro es algo que incluso influye, ¿no?, en los resultados electorales. Al parecer, el desarrollo del paro como tal, si bien tuvo mucha fuerza, sobre todo en la Sierra Norte, con múltiples consecuencias en cuanto a judicialización, heridos, fallecidos, sí. El gobierno trató de aprovechar que no se obtuvo, digamos, un resultado en concreto, como para que eso le dé un envión para ganar la consulta. Sin embargo, ya conocidos los resultados, vemos que más bien el paro jugó en contra de la imagen del presidente, sí. Y más bien en territorios indígenas donde incluso el presidente Noboa en las elecciones tuvo apoyo, en la Sierra Central, en esta ocasión fue el sector indígena de esas zonas y, bueno, de todo el país, el que realmente votó contra el gobierno. Uh-huh. Entonces, bueno, para nosotros obviamente fueron momentos muy muy álgidos en los que estuvimos cubriendo permanentemente todas las incidencias del paro nacional, desde el lugar de los hechos, una reportería continua y siempre exposición. Algo que se vio mucho en esta paralización fue agresiones a la prensa comunitaria, ¿no? Ajá. Entonces, siempre son espacios de exposición, pero al mismo tiempo cumplir pues con la misión de los medios comunitarios de romper el cerco mediático. Así es, estimado. Y efectivamente, bueno, romper el cerco mediático resultó en un balance positivo de cara a las urnas, ¿no? Y también entiendo que con este resultado algún tipo de reflexión desde el gobierno central debería haber. No sé cómo es en Ecuador, acá en Argentina cuesta bastante esa parte, pero bueno, entiendo que la respuesta del pueblo ecuatoriano fue contundente. Sí, realmente fue contundente. Lo que en principio podía haberse percibido como una cuestión negativa del paro, es decir, el presidente de alguna manera trató de utilizar el posparo para demostrar fortaleza y que no cedió ante las presiones de la ciudadanía, finalmente termina generándole un efecto en contra, ya que la población vota de manera contundente por el no, y principalmente en territorios donde había tenido ciertos márgenes de apoyo. Ajá. Entonces, termina siendo finalmente el paro el detonante para que luego la expresión en las urnas sea esta de rechazo a las preguntas del presidente. Y algo que es muy importante recalcar es que la votación del ecuatoriano, no solo por esta consulta, sino a lo largo de la historia, refleja un elevado nivel de conciencia ambiental y, por otro lado, un fuerte carácter anticolonialista. Porque tienes la pregunta sobre las bases militares extranjeras, que es una de las que pierde con mayor porcentaje, pero ya en otras consultas que han habido, sobre todo el arbitraje internacional y movilizaciones a lo largo de la historia contra las bases militares, demuestran con estos resultados que la vocación del pueblo ecuatoriano es anticolonial. Y por otro lado, un elevado nivel de conciencia ambiental, porque la pregunta sobre la Asamblea Constituyente, de ganar el sí hubiera significado el perder los derechos de la naturaleza que actualmente la Constitución lo consagra. Entonces, ese nivel de conciencia ambiental hace que la gente más bien rechace la propuesta del presidente y vote por mantener la Constitución del 2008, y esto ya lo hemos tenido en otras consultas anteriores, como la consulta del Yasuní, donde se decide proteger este parque nacional, y otras a lo largo de la historia. O sea, no es la primera vez que el pueblo ecuatoriano se pronuncia por la defensa del medio ambiente. Qué elemento importante eso, ¿no? Vos decías que en este plebiscito había cuatro preguntas. ¿Por qué no le recordás a nuestros amigos y oyentes? Los nombraste dos, la de las bases extranjeras, clarísima. Ojalá pudiéramos tener, digamos, ese nivel de conciencia aquí. Bueno, la de las bases extranjeras, lo de la constituyente, que como vos nos recordabas, significaba desproteger el medio ambiente por la constitución anterior que habían tenido. ¿Y cuáles eran las otras dos preguntas, estimado? Sí, eran dos preguntas que les decimos preguntas bisagra. Eran las preguntas donde fácilmente el presidente podía ganar, porque son preguntas incluso hasta obvias y en las cuales incluso el sí estaría justificado. ¿Cuáles son estas? La reducción del presupuesto a los partidos políticos. Sabemos que los partidos políticos en general están desprestigiados, entonces sí, las personas iban a votar sí, reducirles presupuesto del Estado a los partidos, estamos de acuerdo. Sin embargo, incluso en esa pregunta ganó el no, que ahí se entiende es un voto de rechazo al presidente, ni siquiera de rechazo al contenido de la pregunta, sino de rechazo al presidente, a diferencia de los otros dos, ¿no?, donde sí hay un nivel de conciencia ambiental y anticolonial. Y la tercera pregunta era la reducción de los asambleístas. Esta era un poco controversial porque si bien la Asamblea Nacional, los diputados están con un nivel de credibilidad bajísimo, también existe un voto de rechazo a su gestión. Es por eso que también gana aquí el no, pese a que, mucha gente estaría de acuerdo con reducir el número de asambleístas, pero finalmente también esa reducción hacía o podía ser que la nueva Asamblea Constituyente se conformara por apenas 70 asambleístas, es decir, la mitad de lo que actualmente existe, y eso podría conllevar a la concentración del poder en manos del partido de gobierno. Entonces, finalmente, en esas dos preguntas se expresa un alto nivel de rechazo a la gestión del presidente Noboa. A Noboa mismo, es decir, quedó muy desnuda en la maniobra, a pesar de que estaba bien hechita, pero quedó igualmente muy desnuda la maniobra de Noboa. Estimado, queremos preguntarte por último acerca de los medios comunitarios. Ustedes trabajan en red. ¿Cómo se organizan para ir cubriendo y participando en toda esta...? Porque el pueblo ecuatoriano suele moverse, ¿no? Sí, hay una experiencia histórica, por un lado, desde medios radiales, sobre todo, que han venido operando a lo largo de la historia. Pero en los últimos años también los medios digitales, la irrupción de las redes sociales hace que los medios populares, comunitarios y alternativos surjan o surjamos con mucha fuerza. Y bueno, tenemos como antesala la preparación que ya existió en el paro del 2022, que fue un estallido social, y también el de octubre de 2019, que son de las gestas de movilización más importantes de la historia del país, ¿no?, en 200 años por lo menos. Entonces, obviamente eso fue un laboratorio de ensayo también para el ejercicio de la comunicación social, porque romper el cerco en momentos tan decisivos de la lucha social en el país en un inicio no era nada fácil, no. Pero luego fácilmente se lo pudo ir consiguiendo a medida de la contundencia de los hechos y también del trabajo en articulación en red entre los medios. De tal manera que en esta última coyuntura, ya teníamos mucha experiencia y ya teníamos articulada una red de medios comunitarios, una agencia de noticias que centralizaba la información y la distribuía a nivel nacional, pero también las articulaciones internacionales fueron muy importantes, precisamente con la red de medios, ¿no?, de Argentina, con compañeros de Enred, bueno, de distintos otros medios de la red y de otras partes del continente. Por ejemplo, se hicieron los cadenazos radiales continentales, dos cadenazos, sí. Así es. Y entonces eso también ayuda muchísimo, ¿no? Siempre el Cono Sur, desde que yo tengo recuerdo de mi trabajo en redes, en comunicación, siempre ha sido un sector muy dinámico que ha apoyado muchísimo la lucha de acá del centro. Entonces ha sido un aliado fundamental para visibilizar lo que está ocurriendo, ¿no? Cuando hay un paro, quienes primero nos llaman son los compañeros del CONOSUR, y eso es muy significativo para nosotros porque demuestra la atención que tienen hacia las cosas que ocurren en otros lugares. Sí, y al mismo tiempo, bueno, todos ganamos un poco en experiencia, que es en esos momentos donde también nosotros podemos crecer y desarrollarnos y cumplir un papel un poco mejor cada vez, ¿no? Y en los últimos tiempos ha habido grandes levantamientos, hace falta por ahí más, pero bueno, nos quedamos con eso que subrayas vos, de la necesidad de trabajar en red, incluso en los tiempos más tranquilos, para que nos pille, para que nos agarre mejor relacionados en aquellos momentos de que sí o sí hay que romper el cerco, porque los políticos de enfrente tienen un discurso muy armadito y hace falta romperlo, ¿no, estimado? ¿Nos querés agregar algo más, Andrés? Bueno, que digamos, hay un desenlace ahora favorable hacia el campo popular, a diferencia de lo que ha sido el posparo, donde más bien se presentaba un escenario muy muy muy complejo, ¿no? Ajá, sí. De alguna manera, consulta logra volver a consolidar la voluntad popular de rechazo al gobierno, y por un lado el gobierno va a tener que pensar muy bien los pasos que da, pero también al mismo tiempo es una responsabilidad para el bloque social popular el poder también estar a tono con lo que está ocurriendo, ¿no? Entonces, queda como ahí abierta, digamos, yo lo que creo que ha sucedido es una suerte de empate entre las dos fuerzas del gobierno y la sociedad, pero que ahora va a depender de cómo desde el campo organizado se den los próximos pasos, ¿no? Seguramente, bueno, estamos en un periodo de fin de año, pero seguramente el año que viene va a ser un año de mucha convulsión, porque gran parte de las consecuencias del retiro del subsidio a los combustibles quizás va a reflejarse el próximo año con medidas nuevamente antipopulares, como la subida, por ejemplo, de los pasajes. Entonces, queda ahí la incógnita de lo que va a ocurrir en el próximo año, ¿no? Es como, no está acabado todavía esta historia, y bueno, el Ecuador es un país demasiado caótico y convulsionado, entonces contarles que la situación puede agravarse o puede suceder cualquier cosa en los próximos meses. Bueno, para eso, para que nos cuenten y nosotros estemos informados y podamos comunicar, vamos a tener que seguir comunicados con ustedes, estimado Andrés, ¿no? Después de este fin de año, bueno, se van a ir sucediendo las cosas que nosotros vamos a querer compartir con nuestras amigas y oyentes. Así que esperamos tenerte nuevamente acá en este Enredando las Mañanas el año que viene también. Claro que sí, muchas gracias a ustedes. Como siempre yo resalto, los medios del Cono Sur son los primeros en estar conectados con lo que ocurre en otras latitudes, pues y agradecernos esa apuesta siempre militante y consecuente por la lucha en el mundo, ¿no? Y siempre a las órdenes para poder seguir tejiendo lazos de solidaridad. Bueno, nos quedamos con eso, hay que seguir tejiendo lazos, los necesitamos. Un abrazo grande, Andrés. Gracias también, compañeras. Enredando las Mañanas. El informativo de la Red de Medios Alternativos.